día siguiente para poder encontrarte y ya no volver a perderte. Ha pasado mucho tiempo desde que partí de casa, durmiendo donde caiga la noche se apartó plazas. Lamento los malos momentos que por mí pasaste, sobre la calle mis peleas siempre me aconsejaste. Nunca tomé en cuenta tu dolor, no podía pensar, y eres tu madre querida que quiero volver allá. Me han contado, madre, que buscas por tierra, cielo y mar, y preguntas por tu hijo al cual lo has dejado de amar. Más yo con ansias, madre, quisiera volver a tu lado, pero da pena decir que todavía no he cambiado. Lo he intentado muchas veces y he fracasado, porque la calle es muy dura, no es el lugar adecuado. Más el estado en que me encuentro, madre, sería nefasto. Arrastro todavía secuelas de mi pasado, un subarto. Soy extracto en vida de esta civilización muerta. Soy el que quiere tu amor, pero se niega a abrir la puerta. Me desconcierta porque te he visto hoy por la tarde, cargando pena en tu rostro y una foto, mi madre. Hoy, como siempre, esperando el día siguiente, porque no hay nada realmente que me vuelva más consciente. Caminando con mi bote, ya contigo me he encontrado. Me abrazas, dices, hijo, no te alejes de mi lado. Es emotivo el momento, más la calle me ha enseñado que debo ser más fuerte que un sentimiento encontrado. Con un nudo en mi garganta, madre, te abrazo y digo que la cruda realidad es que no puedo ir contigo. No, no, madre, no puedo ir contigo. Corazón de rapero, alma de callejero. Corazón de rapero, madre te quiero. Corazón de rapero, yo soy sincero. Sentimientos de mi corazón de aquí hacia el mundo entero. Corazón de rapero, alma de callejero. Corazón de rapero, madre te quiero. Corazón de rapero, yo soy sincero. Sentimientos de mi corazón de aquí hacia el mundo entero. Yo, desde aquí hacia el mundo entero, madre mía. Madre, no llores más, perdona, cambiar esta realidad. Me parte el alma realmente ver el estado que estás. Sería capaz, madre mía, de por ti dar la vida. Ya no sufras, mujer, sanaré pronto tus heridas. Lo que pidas yo lo haré, por tu alegría lucharé. Más cada día te diré, te amé, te amo y te amaré. Y así hasta el fin continuaré, de amarte no me cansaré. Aguantaré la adversidad solamente por ti, madre. Puesto que ahora mi vida se ha tornado más nítida, mis momentos de soledad no los quiero recuperar. Y así pude desahogar mi mente y ponerme a pensar, que siempre fue lo principal, que simplemente actuaba mal. Llevan dos años y una hermosa familia yo he logrado. Gracias a tus consejos en cuidarla me he empeñado. Me has sacado de la oscuridad, me entregaste felicidad. Mi amor por ti en la eternidad prometo prevalecerá. Y así continuará mi historia y con sinceridad juro nunca dejar de amarte, madre mía, esto es real. Yo, callejero, corazón de rapero, madre te quiero. Corazón de rapero, yo soy sincero. Sentimientos de mi corazón de aquí hacia el mundo entero. Corazón de rapero, alma de callejero. Corazón de rapero, madre te quiero. Corazón de rapero, yo soy sincero. Sentimientos de mi corazón de aquí hacia el mundo entero. Yo.